Lo ofrecido es deuda. Ya está con nosotros Adrián Escobar. Ella viene desde el taller, desde su taller llamado El Tocte. Adriana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un placer realmente poder conversar un poquito en extenso contigo esta mañana. Bueno, el tocte es uno de los de las semillas, digamos, que están todas encapsuladas y nos ha acompañado desde nuestra infancia, ¿no? ¿Quién así no comió es. Toctes? ¿Quién nos reventó toctes? Así es. Un abrazo grande, bienvenida. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por permitirme estar aquí en esta emisora y en este programa tan lindo, La Rayuela. Sí, bueno, mi taller se llama El Tocte porque yo en mis inicios trabajaba con mucho reciclaje de madera del nogal. Y el tocte es el fruto del nogal. Entonces, me gustó mucho el nombre, era pequeño, corto, muy nuestro, muy de la sierra, el árbol me encanta, el color, todo. Dije, mi taller se va a llamar El Tocte y de eso ya son 30 años, ¿no? De lo que decidí que se llama tú así. Te formaste igualmente en una escuela de artes. Bueno, no de artes y oficios como aquella que fundó Fray Jodocorrique, pero pues igualmente una escuela importante para Quito. Sí, muy, muy importante. Fue una escuela-taller, Bernardo de Legarda se llamaba. Tuve la oportunidad de estar allí. Era un lugar primero privilegiado en el centro, cuando el centro todavía no estaba despojado de todas esas ventas callejeras y que estaba tomado realmente toda esa parte de la Benalcázar y Chile, que es donde quedaba el Bernardo de Legarda, quedaba en el primer piso de la Real Academia de la Lengua, quedaba en el segundo piso. Una casa hermosa, restaurada por la Merced. Ahí me trasladaba yo todos los días de 2 a 6 de la tarde, durante 3 años me tomó sacar mi título de maestra. Era un lugar bellísimo porque habían 4 talleres, el de orfebrería, el de talla, taracea y escultura. Maravilla. Cada uno de ellos con sus grandes maestros que nos dieron todos sus conocimientos. En el caso de la taracea, con el maestro Salomón Enríquez. Eran unos talleres pequeñitos, éramos becados. Bueno, era una obra realmente muy linda. Tuve el privilegio de estar ahí, ¿sí? ¿Tú crees, Adriana, que hoy se debería realmente incentivar a hacer una gran escuela? Y hablo esto por la cuestión de patrimonio, de identidad. Porque ahora conocemos, hay muchos artesanos, hay muchos artistas, pero cada cual por su lado. Así es. ¿No? Cada cual por su lado, y hace unos meses, inclusive, pues, había una, ¿qué diríamos?, una disputa, ¿no?, por ocupar estos sitios patrimoniales. Yo digo, perfecto, ¿no es cierto?, hacemos que era la casa de Benalcázar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si a la casa de Benalcázar, ciertamente, el municipio, pues, la remoza, la restaura, y allá se hace una gran escuela con maestros como tú, como tantas personas que conocemos, han venido a visitarnos, y sabemos que sería, pues, realmente dar empleo, dar una oportunidad, así es, ¿no?, dar arte a nuestro Quito querido. Claro que sí, sabes que es una excelente idea realmente, porque yo te digo sinceramente, yo cuando entré tenía 18 años y no pensé en ese momento que me iba a dedicar toda una vida a eso y que me iba a apasionar y que realmente iba a ser mi vida. Te digo, sinceramente así, no lo pensé, uno es muy joven y no pensé que mi vida iba a ser mi taller. Pero ahora, regresando el tiempo, digo, la oportunidad que tuve fue la oportunidad de mi vida. O sea, de verdad, fue la oportunidad porque me dediqué a esto, con mucha dedicación, mucho esmero realmente en lo que hago. Y sí, o sea, tener mi título de maestra me ha abierto puertas, tener mi taller también, el apoyo de mi madre que tengo en la casa de ella, una casa hermosa, igual muy antigua, llena floresta. Bueno, muchas cosas que han ayudado para que pueda mantenerme yo, sí. La verdad es interesante todo este tema que estamos tratando, porque hoy por hoy creo yo que se ha perdido este arte de los oficios. Este arte en el cual inclusive uno, digamos así, mira, quisiera aprender a hacer esto, quisiera realmente forjarme como un artesano. Hoy por hoy ya realmente creo que se está un poco extinguiendo este tipo de arte, que al final es maravilloso y que mucha gente, inclusive me incluyo, que a mí también me gusta este tipo de situaciones, pero a veces no hay lugares donde aprender, o a veces uno llega y dice, okay, aprendí de alguien, como que se va transmitiendo un poquito la cosa, ¿no? De maestro, alumno y así. Pero el problema es que ya no hay, como antes, digamos así, no sé, la escuela quiteña, donde uno iba y aprendía de todo, ¿no? Desde pintura, tallado, todo lo que usted nos comenta en este momento. Y creo yo que también la importancia de retomar este tipo de oficios y sobre todo, de nuevo, mantener este arte que para nosotros también es bastante cultural y que podamos rescatarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí, justamente, imagínate que nosotros en la época de la escuela quiteña exportábamos arte, o sea, llegamos a ser de tal excelencia que exportábamos arte a Europa, a parte de América. Entonces, realmente la fusión de la técnica española con el conocimiento, con esa fusión de lo indígena con lo español, o sea, tú ves en los retablos de las iglesias metidos unos choclos, metidos nuestros colibríes, o sea, fue realmente de esplendor. Entonces, esto de la técnica de la taracea, que es lo que yo hago, claro, tengo el conocimiento de la técnica, pero con los años yo he ido adaptando a mis necesidades. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando yo estudié esto, se necesita un taller amplio, un taller con sierra circular, con muchas cosas. Y yo tengo un taller que tiene todo. Mi marido me ayuda a cortar madera cuando necesito hacer algo grande, pero muchísimo, el 90% de las cosas que hago son miniaturas. Entonces yo tuve que adaptar muchas técnicas a lo que yo podía hacer, cortar con mis sierras, las de vaivén, que son las pequeñas. Entonces yo adapté muchos procedimientos a mis necesidades para no sacarme la mano con una sierra y cosas así. Entonces sí, son años de estar ahí, como yo le digo a mi marido siempre cuando él tiene ideas, porque él también es artista. Él es escultor, él es dueño de la bici de palo, no sé si la has visto en el Facebook. ¡Oh, la qué bici maravilla! De palo, ajá, se llama Fabián Ledesma. Entonces él tiene miles de ideas. Yo siempre le digo, Fabo, haciendo. O sea, cualquier idea, haciendo. O sea, te pones en tu taller los materiales, tu idea y hazla. Porque en ese camino de hacer, ¿qué será? Un 20% te sale la idea de lo que tenías originalmente. El otro 80% te salen un despliegue de ideas impresionante que vas así y dices, ¡ay, pero me salió esto! Es tan amplio, tan, la creatividad es infinita realmente, es como un torrente. Que no la tienes siempre tampoco, ¿no? Es como cuando estás en ese proceso de creatividad, es como para apuntar y así escribir en un cuaderno y decir, tengo que hacer esto. Porque luego también tienes el momento en que ya no tienes esa creatividad que te fluye, y es el momento, en cambio, que yo digo, es el momento de lijar, de sellar, de lacar las cosas, de terminar. Qué de maravilla. Terminar lo que ya hiciste. Es súper interesante. Amigas, amigos, esta mañana conversamos con Adrián Escobar. Y yo me siento así complacida, muy distraída además en el hecho de que los dos, el uno muy joven, una maestra consagrada, Adriana, hábiles, en el caso de Diego, con un abuelo muy, muy hábil en la cuestión de la madera también. Ahora nos contó, no sé, anteayer creo, Adrianita, ¿recuerdas? Uh-huh. Decía algo Diego de que también hacía anillos de monedas, en fin. Bueno, Adrianita, igual una maestra consagrada ya con todo un taller y todo, así es que yo este día y en este momento estoy de aprendiz, con los oídos bien atentos, porque esto es maravilloso. Si realmente sabríamos el valor de esto, no pediríamos rebajas, ¿qué más? Realmente compraríamos más cosas de este tipo de arte, ¿no? De ese tipo de arte. Y lo otro, a mí siempre me ha parecido que esta actividad debe ser muy relajante, muy muy relajante, muy vital además. No sé qué dicen ustedes. Sí, por una parte es relajante y sobre todo satisfactorio, porque cuando uno realmente tiene esta idea, la visualiza y luego la ejecuta, y de repente, después de pruebas y error, porque no siempre es que sale la primera, ¿no? A veces dices, chuta, le elige de más, o no, esta laca no funciona, o esta madera resulta que no era la que yo quería, porque a veces uno también recicla, ¿no? De lo que tiene, coge y de repente la madera ya no ha estado bien tratada y demás. Pero el momento en el cual uno ya tiene su producto, ya tiene su realización, esa satisfacción de decir, ¿sabes qué? Lo pude hacer. Creo que no nos quita a nadie esa satisfacción que tiene. Además, creo yo que ahora hablando también respecto a sobre el hecho de consumir un poco lo nuestro, el de tener la facilidad de poder realizar estas cuestiones. También hay que hablar un poco, cuando uno habla de rebajas y demás cuestiones, es también no solo la parte de cantidad monetaria, sino las horas de trabajo que uno tiene y que realiza realmente esto. Porque a veces uno dice, sí, o sea, yo tranquilamente podría hacer un anillo, tranquilamente sí, pero a veces un anillo con más cantidad de detalles o diferente, a veces se demora toda una tarde o todo un día en realizar, y a veces nosotros mismos, como digamos así, artesanos, no somos capaces de transmitir esto, decir, ¿sabes qué? Este anillo, mira, pero ¿sabes lo que implica hacer este anillo? De conversar con la otra persona, de decir, mira, yo hice esto, hice esto. Entonces, ahí la persona un poco se va teniendo en cuenta y dice, ah, de acuerdo, no ha sido tan simple ni tan sencillo como yo creía. Entonces, de acuerdo, ten, esto es lo que vale. Esto es lo que realmente, si tú me ofreces esto, está ahí. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Para las personas, o sea, tienen que tener el conocimiento primero de lo que uno hace, o sea, básicamente, por eso me encantan las ferias directas, o sea, vender directamente al público a mí me encanta, porque le puedo explicar desde la idea inicial, el procedimiento, los materiales utilizados, muchos de ellos reciclados, de ventanas, de mesas, de sillas, todos los nombres de las maderas. Es importantísimo saber que primero es una pieza única, porque está hecha a mano. Segundo, que muchos de sus materiales son únicos, que salieron de algún umbral de una puerta de 100 años, de una ventana, de una mesa, de un cofre de la abuelita. O sea, son trocitos de madera que vuelven a cobrar vida en otra pieza. Entonces, es maravilloso. Entonces, una persona que te escucha y te dice, y tú estás ahí, le explicas cómo lo hiciste, cuánto tiempo, esto, este otro, no te pide rebaja. O sea, la verdad, no te pide rebaja, porque está consciente del valor que tiene. Esta mañana con nosotros Adriana Escobar. Realmente nosotros conocemos lo que ella hace y créanos, maravillas. A precios que realmente podemos acceder, ¿no? Podemos acceder. Si usted quiere contactarse con ella, quiere que ella le haga una visita para hacer unas compras, ahora mismo que viene ya, que bueno, falta todavía para el Día de la Madre, pero yo soy de la gente que digo que para hacer un pequeño obsequio, dar un detalle, no hace falta una fecha en especial, ¿no? Entonces, me gustaría, amigas, amigos que nos escuchan, ¿por qué no buscarle a Adrianita? Una mujer súper trabajadora, compatriota, ¿no? 30 años haciendo esto con su esposo, ¿por qué no apoyar realmente un emprendimiento que tiene todo, todo como ganancia, digo, tiene todo de plus? Así es que nosotros les invitamos, ¿dónde pueden ubicarte, Adriani, por favor? Me encantaría recibirles en mi taller, que está ubicado en La Floresta, en un barrio muy lindo, en La Lérida, E1470 y Ladrón de Guevara. Yo tengo ahí mi taller, solamente me echan una llamadita al teléfono 098-4423-596, y también me pueden contactar por el Facebook en el Tocte Arte Manual. También me pueden escribir ahí por Messenger y nos podemos contactar, hacer una cita. Me encantaría recibirles en el taller. Mil gracias, Adriana Escobar, con nosotros. En unos minutitos más, desde las 11 de la mañana, tenemos ya Salud Familiar con Medicina Natural desde el Saber Andino. Ya volvemos.